Sección 38 de Cabos Sueltos, Literatura y Lingüística. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cabos Sueltos, Literatura y Lingüística de Julio Cejador y Frauca. El latín y la evolución del castellano, número 1, tercera parte. Tal es la causa de que el castellano contenga bastantes elementos de la antigua rusticitas del Lacio y de las lenguas itálicas, elementos procedentes de los siglos II y I antes de Jesucristo. Por ejemplo, cueva de cova, ñudo por nodus, por la u del osco, del sabino, en vez de la o latina. Barrón dice del coenaculum falisco, que se empleaba por comedor en Faleria, Lanubio y Córdoba. Ya hemos visto que ise por ipse era dialectal y que en umbrio se decía eso y eso. Es nuestro ese, eso, que sin duda viene del umbrio, pues en Cerdeña es usadísimo, isu, su, y en España se encuentra ipse en las inscripciones en vez de los demás demostrativos. La contracción de au, átono, en o, excepto delante de sílaba con u, procede del umbrio y era propia del antiguo latín vulgar. El influjo literario restauró después en gran parte el au. El sufijo unt de la tercera persona en plural, legunt, sustituyó durante el imperio por reacción erudita a la itálica antigua ent. Del osco umbrio estaint venurent, pero se conservó donde ya había echado hondas raíces en Cerdeña y en España. Elien, facen y piden, abren, cogen. La preposición per en vez de pro se encuentra en todos nuestros documentos más antiguos, como en el testamento de Odoar del año 747. Cito, per suis terminis. Es el per umbrio empleado con ablativo, tota per, nomne per, como peri empleado por el antiguo latín, de donde el per italiano, el per del antiguo castellano, del cual derivan pero, para y por. Conocida es la i del plural italiano que colorea con este timbre delgado toda aquella lengua. Ni en España ni en Cerdeña existe. Ninguna lengua itálica formó el nominativo plural en i, excepto el latín. Aún en las inscripciones antiguas latino-itálicas se ven formarse nominativos como filios, vireis, scalas. En umbrio la primera declinación lleva el sufijo as en el nombre plural, hurtas, anglar por rotacismo, en vez del ai latino, musai. Lo mismo en osco. Pas exaisc, sufijo en, ligis escritas, sed igual a quae ipse legibus escritae, sunt. En la segunda declinación, el umbrio lleva el sufijo us, prinubatus, el osco lo mismo, avellanus, mientras que en latín, el sufijo i, domini. Solo pues por la reacción erudita del tiempo del imperio se explica esa i italiana, pero esa reacción nada pudo en Cerdeña ni en España. El dativo pronominal ui, ei de formación reciente, masculino ilui, femenino ilei, por el epiceno ili existe en todas las románicas y aparece en las inscripciones italianas desde los primeros siglos del imperio. Solo falta en castellano portugués y en sardo. En España y África no aparece ni en una sola inscripción. Estos hechos prueban varias cosas. En primer lugar, el influjo de la antigua rusticitas y del umbrio en el latín de España y en el castellano. En segundo lugar, que la reacción erudita no fue tan poderosa en España como en Italia, contra lo que asevera Moll, el cual parece que con insistir en esta aseveración ya da satisfacciones cumplidas a los defensores de la unidad del latín vulgar y a los que dicen que las lenguas indígenas no influyeron en las románicas. Cuanto más distanciadas estaban, dice Moll, Estas lenguas del latín, tanto más puro se habló el latín, tanta mayor influencia tuvo la reacción literaria y tanto mejor se olvidaron los idiomas indígenas. Y por eso, aunque el latín viniendo a España antes que otras provincias hubo de traer elementos arcaicos y dialectales itálicos y el castellano hubo de evolucionar antes que las otras románicas. Pero la reacción literaria, mayor aquí, niveló pronto el latín de España con el resto del imperio. Tal parece discurrir, o debe discurrir, a mantener el dogma de la unicidad del latín vulgar. Pero los hechos desmienten este razonamiento y prueban que los elementos arcaicos y dialectales subsistieron en España sin que la reacción erudita pudiera borrarlos, y que, por lo mismo, si el latín de toda la Romanía fue esencialmente el mismo, en concreto existieron diferencias dialectales de tanta monta como las que acabamos de ver y otras que irán insinuándose sin contar con el elemento ibérico. Solo añado por ahora la no existencia en España, demostrada por el mismo Moll, del hic y del dativo reaccionario, que dio lui y leur a casi toda la Romanía, pero que no entró en España. La verdad es que no acabo de entender la última decisión de Moll cuanto a la doctrina de la unicidad del latín vulgar. Los hechos se la hacen negar unas veces, otras la opinión general le arrastra tras sí. La teoría generalmente admitida entre los romanistas es que los romances provienen de un latín vulgar, idéntico en todo el imperio entre los siglos II y IV después de Jesucristo, es decir, después de la conquista de la Cisalpina en el siglo II y sobre todo durante la romanización de la Transalpina. Esa teoría supone que solo el celtismo pudo influir en ese latín vulgar y que no influyeron ni el latín antiguo, antiqua rusticitas, ni las lenguas itálicas. En esta época fue realmente cuando el latín hablado llegó en todo el imperio a ser más uniforme y a parecerse más al latín literario y oficial por razón de la mayor unificación y centralización política y del mayor apogeo de la literatura. De aquel latín vulgar común provienen los caracteres comunes de todas las románicas y cuanto se encuentra de común en todas ellas. Es más, de entonces data el trasiego de vocablos y radicales a todas las regiones de la Romanía, los cuales eran indígenas de una o de otra exclusivamente. El léxico románico, compuesto de radicales latinos y no latinos, se fundió entonces y se generalizó en todo el Imperio Románico. En esta doctrina se apoyan los romanistas para inventar una forma latino-vulgar que explique cualquier otra forma de cualquier romance. De tales formas latinas, bien se puede repetir lo que dijo Sittler. Das Vulgärlatein, mit welchem die Latinisten operieren, ist ein Fantasiegebilde. Jahresbe. Forch. Klass. Alert. Tomo 68, páginas 526 a 540. Es un latín de pura fantasía. Seduce la precisión matemática con que se reconstruye de esa manera el léxico latino y con que se deducen de tales formas forjadas todo un sistema de leyes fonéticas que después se aplica mejor o peor a otros vocablos. Y como para que quepan todas las variantes románicas no hay más que ensanchar la fórmula latina, el negocio es fácil, no hay más que poner fórmulas generales. Se trata, dice Moll, de explicar la contradicción entre el IT, orso, y el cast, orzuelo, ante el prob, ordi, y frec, orgi. Se dice que en latín vulgar, el sufijo di, en hiato, después de consonante, todavía no había consonantizado la i, que en todo el imperio se pronunciaba ordeu, u ordiu. Con esto, las formas modernas provienen de aquella época, lo mismo que las antiguas. En la fórmula caben todas ellas. Es lo que hacen los indoeuropeístas al explicar todas las formas de las lenguas indoeuropeas sin tener en cuenta la cronología ni la evolución particular de cada una de ellas. Tal es el sistema comparativo cuando a la vez no es histórico, se exagera y convierte en teórico y ultrametafísico. Si el latín vulgar no es más que lo que podamos deducir de las románicas, ese latín será una lengua típica y formularia que explique las románicas y nada más, una lengua de abstracciones. Y claro está, no teniendo en cuenta la investigación histórica, prescindiendo de la cronología de las formas, la ilusión de rigor científico que presenta este procedimiento teórico arrastra y satisface. Pero la realidad es harto más compleja. Cuando se nota la predilección en España por los pronombres iste, ipse, y lo esporádico de ic, y la ausencia completa de uic, u, ius en toda nuestra epigrafía, mientras se menudea tanto en otras partes, no puede menos de ocurrir la sospecha de que el latín de España, en algo, difería del de Francia e Italia, y que es una ilusión pretender poner como tipos del latín vulgar general i, iuic, ilui, iluius, que en España no aparecen jamás. Los elementos arcaicos, que no pueden menos de confesarse, se tratan de explicar como formas aisladas y de acarreo, con tal de que subsista en pie la unidad del latín vulgar. Pero las tesis deben desaparecer cuando los hechos claman contra ellas. Además, esta tesis lleva prácticamente a querer hallar un vocablo latino para cada vocablo románico, como si las románicas no tuvieran formas debidas a su propia evolución. Este elemento idiomático, originado dentro de la vida de los romances, es precisamente el más interesante para cada uno de ellos y es el que con mayor empeño pretendo yo que resalte mis estudios acerca del castellano, sin negar nada de lo que legítimamente ha de atribuirse a la lengua común latino-vulgar. Desde la guerra social, el latín oficial y literario lucha contra el latín hablado y contra todas las tendencias dialectales que había ido recogiendo a través de Italia y en su marcha triunfante por las provincias. Esta reacción erudita va creciendo a la par que el poder y la centralización oficial romana hasta Augusto y sus primeros sucesores. Las escuelas, la administración oficial, el arte literario son sus principales palancas. Desde los antoninos en el siglo III, la lengua literaria y oficial comienza a decaer, vencida en toda la línea, y a principios del siglo IV desaparece. Las provincias más tardíamente conquistadas recibieron, por consiguiente, un latín más parecido al literario, Portugal o Lusitania y el norte de la Galia. Mientras en España conocer y en Italia conoscere provienen del antiguo y vulgar conoscere, en Portugal el erudito conoscere dio conocer, en Francia conoastre con n por gn, pero al sur conoscere junto a cognatus, prof conat, castellano cuñado. El latín hablado en todo el imperio adquiere en esta época su mayor unidad, coadyuvando poderosamente el continuo trasiego de las legiones que pasan de un punto a otro llevando a todas partes las variantes dialectales de todas. En algunos centros españoles el latín literario debió reaccionar poderosamente. Conocida es la completa latinización de parte de Andalucía. Las escuelas de Córdoba fueron famosas, más todavía que las de Narbona, fundadas para romanizar la Provenza. Solo en Provenza y en España existe el pluscuamperfecto, que era rarísimo en latín vulgar y cuyo empleo en estas dos regiones parece deberse al influjo literario. Otro tanto se diga de los tipos del perfecto de subjuntivo, fuerim, abuerim, cantaverim, que no existen ni en Cerdeña, fuere, hubiere, cantare en portugués, for, over, cantar, no vienen del vulgar latino sino de la reacción literaria. Pero no es completamente exacto el dicho de Moll. Sin el latín literario no se hubiera uniformado el latín vulgar y los romances hubieran aparecido 4 siglos antes. ¿Acaso el latín se plantó en España sin evolucionar, aguardando a que se le llevara a las últimas provincias conquistadas? ¿O tuvo tal poder la reacción literaria que deshizo todo lo producido, evolucionando durante ese lapso de tiempo? ¿No desaparecieron los arcaísmos y dialectalismos itálicos, ni se volvió atrás en su evolución el latín de España? Por consiguiente, siempre hubo de tener algunos caracteres que le fueron propios. Hay pues en nuestro romance una mezcla de elementos eruditos con otros arcaicos, debidos a que cuando vino por primera vez el latín vulgar, el literario todavía no estaba del todo fijado ni había influido sobre el habla vulgar llena de italianismos. Este doble carácter distingue a nuestro romance de todos los demás, conviniendo con el sardo en el elemento arcaico y diferenciándose de él en el literario, que en Cerdeña dejó muy pronto de influir en la época imperial. Cadiello viene de Catel Umbrio, como Catellus en Reich Nabo, no del Catulus. El influjo umbrio dominó durante el imperio extendiendo el sufijo L, denominativo a los demás casos, haciendo olvidar el sufijo olo. Latino ulus, ulum, catel acus, catello, umbrio, catlu. De aquí el vulgar ello, castellano iello, y luego illo. Cuchiello, cuchillo de cultellus, preferido con vitellus por Plauto, a los clásicos catulos, vitulos. Estas huellas itálicas deben de subsistir más claras y en mayor número en los patuá italianos, donde siempre debieron de existir dialectos rústicos del latín vulgar. Al finalizar el imperio se hablaba mejor el latín en algunas poblaciones de España y Provenza que en Italia. La lucha entre el latín literario y el vulgar termina en el siglo III, en el que vence el vulgar en los autores cristianos. En el siglo IV, Claudiano y los puristas versifican ya en un idioma literario muerto. El latín de Dacia o su descendiente, el rumano, merece especial interés, pues nos presenta el latín que hablaban las legiones imperiales en los siglos II y III, ya que pronto quedaron allí los colonizadores como separados del resto de la Romanía y nunca hubo especial influencia literaria. En Italia, el latín en tiempo de los Gracos se componía de infinidad de patuá locales, que fueron unificándose hacia la guerra social en una lengua común bastante uniforme. En Dacia, el país estaba abandonado casi enteramente al invadirlo los romanos. El latín militar llevado por Trajano era el general del imperio durante los siglos II y III de nuestra era. Los colonos eran ex toto orbi romano. Sobre todo eran legionarios, unos 25 en Eutropio 8, 6. La literatura no influyó allí, pues no hubo escuelas por no haber bárbaros que latinizar. La dominación fue efímera. El rumano presenta el latín vulgar común del imperio a fines del siglo II. Los plurales i, e, las segundas personas en i, la caída de las consonantes finales o, u, como representantes del au, átono, el tratamiento de las paladiales son fenómenos comunes al rumano y al italiano, y de Italia debieron partir la mayor parte de los colonos de Dacia. Después del fondo italiano contribuyeron más al latín de Dacia, el de Retia y el de España por medio de los auxiliares militares de las legiones, pues los de la colonia Trajana, según aparece por las listas de Goos, son casi todos españoles, retos y sirios. Los hispanismos del rumano actual son manifiestos. El verbo ajuná, macedonio atsuná, igual ayunar. Al finalizar de la república, ja átona se hace g en literario. Plauto no conoce más que iaiunus, ianuarius quedó junto al ienuario vulgar a causa de ianus. De modo que Iaiunus es más antiguo que Ieiunus, y Thornesen cree que antes fue Eiunus, sánscrit ayuna. En Filoxeno, Eiunat, de donde por asimilación Iaiunat, luego por reacción literaria Ieiunat, o tal vez de Eiunus salió Ayunus. La legión 7 galviana, compuesta de tarraconenses y llevada por Galba a Roma y al Lacio, en Tract Istot 1.6, Suet Galba 10, fue la que más hispanismo llevó a Roma y a la Campania. Un hispanismo es la general suavización de las explosivas, sin excepción en España, sin duda por influencia itálica anterior. En Italia la reacción erudita se opuso a la generalización de la ley. En Umbrio las explosivas tendían a suavizarse ante R y L. Subra igual a latín supra, cabru y capru, mandraclo, podrupei. En osco también, embratur igual a imperator, pelignano empratua, osco, aderlu igual a tela, umbrio, adro adrer igual ater, en ugubion, sufijo br por pr. En el latín imperial de Italia, las modas ante la R nunca llegaron a suavizarse del todo. Pietra, padre, ladro, capra, cabriulo, en Toscana. La T final cae pronto en las inscripciones provinciales. En Roma y el Lacio, al revés, tarda mucho en caer. En Pompeya, siglo I, pedicaut, licid, ya se suaviza en D como en osco. Luego las formas indental, muy generales al norte, se generalizan. Del siglo IV al V solo persiste la dental ante vocal. Después de los antoninos, desde el siglo IV, el latín imperial hablado se descompone, perdiendo la unidad que en mayor o menor grado había conseguido apoyándose en el lenguaje literario y oficial. Las provincias caen en la cuenta de la debilidad del poder central. Despiértanse sus iniciativas y su autonomía política y administrativa, la disolución comienza en la lengua como en la política. Al retirarse en 329 Constantino a Bizancio, da a entender que no podía ya conservar la unidad política, abandona el occidente a su propia suerte, a la futura civilización que ya despuntaba. Teodosio en 395 no hizo más que confirmar oficialmente esta escisión, dividiendo para siempre el imperio. Las lenguas románicas habían ahogado no solo a la lengua latina literaria, sino a la latina vulgar de la cual habían nacido. Cuando Odoacro destruyó el imperio de Occidente en 476, todo latín había dejado de existir, dice Grover. Francia quedó libre de toda relación con el imperio romano en 538, España entre el 615 y el 623, Italia en 650. Pero el latín literario continuó siendo la lengua oficial y diplomática, el habla de la ciencia y de la cultura. Se enseñaba exclusivamente en las escuelas y era el único instrumento de comunicación para todo el que escribía. Los romances eran considerados como no distintos del latín. Eran el latín mal pronunciado que no podía escribirse. Sin embargo, la cultura iba decayendo y los escritores aprendían cada vez peor esta lengua oficial. Además, las instituciones y costumbres traían consigo sus términos propios en las lenguas vulgares, ya derivados del latín vulgar, ya de las lenguas nacionales, ya de las que trajeron los bárbaros del norte, ya del griego en el culto católico, etcétera, etcétera. Parte por la necesidad de tener que nombrar nuevos objetos, parte por ignorancia del buen latín clásico. Los mismos escritores de los tiempos medios se veían precisados a latinizar todos esos términos vulgares. Ese latín medieval es el llamado bajo latín y es de suma importancia tener entendido que ese latín no fue jamás lengua vulgar que se hablara. Era la lengua literaria antigua, bien que no bien sabida, con latinización de muchos vocablos vulgares. Era una lengua muerta, de nacimiento y artificial, como lo era en el siglo XVI, entre los teólogos y filósofos y aún entre los autores de cualquiera materia que escribiesen cuando lo hacían en latín. Es, por consiguiente, un crasísimo error el creer que los escritos en mal latín de los siglos 8, 9, 10, 11 están en la lengua vulgar hablada y deducir de aquí que en tales escritos se ve cómo se transforma el latín en las lenguas romances. Tales documentos son latinos, escritos en una lengua artificial y muerta ya hacía siglos. Aunque a veces es tan malo el latín que induce a creer que era el latín que se iba corrompiendo y transformando en romance. Si el fuero de Avilés estuviese redactado en lengua vulgar, se daría el caso de que desde él hasta las partidas, la evolución lingüística hubiera sido 100 veces más rápida y mayor que desde las partidas al Quijote. El fuero de Avilés quiso escribirse en latín y resultó escrito en una mezcla de lenguas, parte reales, parte imaginarias. Es el documento más polilingüe que existe, el Arlequín de los documentos. Fin de la sección 38.